¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Al final, el viernes, fui a ver la película Dune. Por cierto, este podcast lo estoy grabando directamente con el móvil, con el Fold 2, boca micrófono. Fui a ver la película Dune, que tenía un interés enorme, así que me junté con mi buen amigo M, no voy a decir nombres personales, y nos fuimos para allá, y la verdad que fue una experiencia fantástica. Yo soy muy fan del libro. El libro me parece que es no solo una gran historia, sino unos grandísimos personajes, magníficas tramas, un desarrollo de un universo complejo con su propia historia antigua, es decir, cosas que a lo mejor pues, le faltan a Star Wars, ¿no? Dune es, bueno, lo conté el otro día cuando os hablé un poco del libro, es la historia, una historia del futuro, de ciencia ficción, pero un remoto futuro que también, como futuro que es, pues tiene una historia pasada, ¿no? Es decir, en Dune han llegado a la tecnología que han llegado y han desarrollado el sistema político de Dune, que es una casa imperial y luego casas nobles, porque han pasado por ciertas experiencias, ¿no? Como la yihad butleriana, que fue la guerra entre humanos y superordenadores inteligentes y máquinas, inteligencias artificiales. Así que deciden prescindir de las máquinas y utilizan a humanos computadora, es decir, humanos, se llaman Mentat, que están entrenados en los supercálculos, y en Dune parece que tienen como cierto, como si fuera, tuvieran ciertas, fuera un poco cyborg, ¿no? No se explica. En Dune la película. Bueno, pues fui a ver la película es larga, pero no se hace larga, y la película, pues sin haceros spoiler, que no voy a hacer spoiler, os voy a decir pues cosas que me han gustado muchísimo. Lo primero es que es una experiencia estética fabulosa. Es decir, una fotografía digna de ver en cine. O sea, cuando tú ves los escenarios que te muestran, las gigantescas naves espaciales, el planeta Calaran, que es Cantabria, planeta Dune, Arrakis, o el planeta de los Harkonnen, o el planeta de los temibles Sardaukar, las legiones del emperador, ¿no? Los pretorianos del emperador. Eso es apoteósico. O pues cuando ves, pues yo qué sé, el interior de los salones de los palacios de los Harkonnen. Pues, se han desarrollado mucho, o sea, es una experiencia que te quedas embobado, que como te descuides, y eso a mí me pasa, al final terminas tan pendiente de los detalles que estás intentando absorber cada detalle del planeta, del vestuario, de la armadura, de los soldados, de cómo están vistiendo los Fremen. Es muy, muy, muy, muy bonito. O sea, el universo estético de Dune es bonito y luego la fotografía, es decir, los escenarios de exterior son maravillosos, que es una cosa que yo critico habitualmente en las películas de ciencia ficción. 5 minutos apoteósicos con exteriores y luego el resto parece una obra de teatro. Todo en interior, es decir, sin despreciar nada. La película hecha de Alien, que no me salía. Alien es una película pues rodada prácticamente en un plató. Sí, alguna escena espacial, me refiero a la primera, claro. Luego ya están en la segunda, que para mí es la mejor, en el planeta donde están terraformando y los colonos y algunas escenas de fuera están muy, muy bien. ¿Qué más cosas me han gustado de Dune? Me han encantado algunos detalles de la novela. Es decir, no lo he mirado bien, pero creo que la primera película, porque son dos partes, esta es la parte 1, creo que se centra, no sé si en las primeras 20, 40 o 50 páginas de la novela. Hay detalles de la novela que son muy, muy interesantes, me parecen fascinantes. Os he hablado de la Bene Gesserit, ¿no? Esa orden como si fuera una orden religiosa de mujeres entrenadas en el combate, en las artes mentales, el uso de la voz, es decir, modular la voz de tal manera que obligas a la gente a hacer lo que tú quieres, o dominar el miedo, técnicas mentales para dominar el miedo y alcanzar la serenidad, una cosa muy estoica, por cierto, luego hablaré del estoicismo. Me parecen detalles. Y hay una prueba que se llama la prueba del Bon Jabbar, no voy a deciros cuál es, que es una prueba que tiene lugar entre el joven heredero del duque Atreides, y una prueba que le que la reverenda madre, la decidora de verdad, que también tiene la facultad de obligarte a decir la verdad, con lo cual es una especie de no es un detector de mentiras, es que te obliga a decir la verdad. Gracias a sus técnicas de manipulación mental, pues una prueba a la que someten al duque, aunque hay algunos detalles de la novela que podían haber utilizado, pero no utilizaron. Dune es una historia fabulosa. La casa de los Atreides, la casa noble, que son como los Stark, ¿no? Aunque los Atreides han sido creados antes, literariamente antes que los Stark, me parece colosal. La nobleza del duque Leto Atreides, es decir, un hombre que es un líder, el líder de una casa nobiliaria, la relación que tiene con su concubina, que es la madre de Paul Atreides, que es una Bene Gesserit, pero se aman de verdad, aunque las Bene Gesserit dicen, tú te vas a casar con este, tú te vas a casar con este, y ponen ahí a sus medio agentes en todos lados, y una Bene Gesserit obedece a la orden Bene Gesserit, pero ahí la mujer está con el corazón dividido entre su hijo, más que su marido, pues su amante noble. Es fascinante. Los personajes y los actores creo que hacen muy buen trabajo. Y luego las casas reales o las casas nobiliarias, creo que están magníficamente descritas. Por ejemplo, los Atreides tienen su propio planeta de origen, tienen su actividad comercial y también tienen, pues, su indumentaria, es decir, la casa real de los Atreides, pues tienen, digamos que en Palacio de Atreides, pues tienen sus propios vestidos, su propia estética, sus naves son diferentes a las naves de los Harkonnen tienen otra estética, está muy bien hecho. Me parece que yo volvería a ver la película simplemente para fijarme en esos detalles. Los actores están muy bien y ahora sí quiero hablaros sin deciros nada de la historia, lo cual es difícil, es del dramatismo. Hay una cosa que me molesta mucho en las películas y es el uso gratuito de las escenas de acción. Michael Bay. Escenas de acción largas, gratuitas, que no conducen a nada y que te dan sueño. Yo recuerdo ir a ver Transformers, una película de Transformers que vi con mi mujer. Era tan larga la escena de acción, de edificios cayéndose, que me dormí. Se supone que una escena de acción te tiene que tener pegado a la pantalla. Pues yo me quedé profundamente dormido. Me dormí porque me aburrió. Y hoy en día se abusa mucho. El otro día empecé a ver en Netflix Terminator Génesis. Bueno, oye, es una peli de la saga Terminator. Bueno, pues tienen las escenas de acción y de lucha que se me hacen aburridas. Y he reaccionado. Y ahora mismo estoy en un momento en el que prefiero ver, pues, por ejemplo, Green Book, Forrest Gump, o cualquier película, Flipped, cualquier película con. O Big Fish, que ya sabéis que me encanta, o Descubriendo a Forrester. Bueno, películas con una historia y unos personajes y unas conversaciones interesantes que la acción palomitera. Esta película, Dune, tiene acción, pero la acción está cargada con un dramatismo y además con unos cambios de escena. Hay una cosa que ocurre, que es una escena, digamos, la crisis de la película que desencadena, pues, cosas que van a pasar y que son fundamentales para que se cumplan las profecías que se han hecho sobre el Kwisatz Haderach, el Mesías de Dune. Esa escena, que es una escena de violencia y de acción, ocurre en varios escenarios y es tan la tensión que aunque la escena es larga, estás pegado a la pantalla. Mi amigo y yo salimos súper contentos de la película, con ganas de volver a ver la primera y bueno, pues cuando salga la primera os aseguro que dentro de lo posible haré lo posible para estar ahí el día del estreno. Por cierto, los actores súper bien, súper, súper bien. El único actor que no me convenció mucho, el único actor que no me gustó mucho es el Dave Bautista este. Creo que hace el papel, pues, de matón Harkonnen, del hijo del barón, o de no, del sobrino del barón, pero es el único que me ha dejado un poco más frío. Todos los demás actores Quizá el. Creo que quizá los que más destacan son el noble y honorable duque Leto Atreides, que me parece que hace un muy, muy buen papel. La dama Jessica, la madre de Paulo Atreides, me parece muy bien. Y creo que hace muy bien, muy buen papel, aunque no me cae muy bien en lo personal. Bueno, en lo personal no puedo decir que me caiga bien porque no lo conozco, pero sus ideas no me entusiasman. Y claro, eso quieras que no, no me produce una gran simpatía, cosa muy injusta, lo reconozco. Es el Bardem. Bardem creo que hace un buen papel. Hace papel de lo que hace. Bueno, para mí los Fremen en mi imaginación me los imaginaba bastante más nobles que lo que el Bardem sale haciendo. Bueno, os recomiendo verla. Creo que estamos ante una película que me parece un acierto la longitud que tiene, que sea larga, que le dé tiempo a que la película tenga su ritmo. Tiene escenas lentas, hay algunas escenas del desierto, pero esas escenas no se hacen aburridas porque pasan cosas. Por ejemplo, las escenas de las visiones, porque es una película que tiene tintes espirituales, visionarios. Muchas películas son un rollazo impresionante y en esta película está muy bien. Pues nada, dejo de hablaros del tema de la película y quiero leeros un correo que me ha mandado un oyente, un seguidor de Vidas en Red, que me ha dado permiso para compartir su experiencia. Creo que es una experiencia muy interesante. A raíz de lo que hemos hablado. Cuando os estuve hablando del tema de la pérdida de peso en la que estoy inmerso, sabéis que ya he bajado de los 103 kilos, ¿qué le voy a decir? 103 kilos, ya he bajado a los 90 kilos. Mi meta es llegar a los 80 kilos. Yo creo que con 80 kilos en mi peso, yo mido unos 78. Soy de complexión fuerte, es decir, yo he estado mucho tiempo y sigo entrenando mucho, con lo cual aunque nací delgado, pero yo creo que con 80 kilos, aunque pierda algo de anchura, creo que físicamente estaré mejor, ¿no? Y bueno, ese podcast, pues a muchos les sirvió, les ha animado y sobre todo muchos se han animado a comentarme sus experiencias, ¿no? Pues mira, yo converso, hago esto y esto. Con el tema este de la dieta, con el tema de la dieta, ejercicio, yo creo que cada uno tiene que, como dice la Biblia, examinarlo todo y retener lo bueno. A mí me sirvió mucho, y no lo dije en su momento, me sirvió mucho el vídeo de Tolo, el Camionero Geek. Camionero Geek tiene un vídeo donde él explica cómo él pasó de estar pasado de peso y pone una foto en la que se le ve muy feliz, pero con más kilos. O sea, ya habéis visto a vídeos de camioneros. Es un tío atlético, un tío que está delgado, que está en forma, está en su peso, pero él no estuvo así. Él pues cuenta en su vídeo dos cosas que son esenciales: la alimentación y el tema del ejercicio, cómo él entrena, ¿no? Además, el vídeo tiene un interés muy grande porque él es una persona muy ocupada, es decir, él tiene hijos, tiene su pareja, tiene su trabajo, con lo cual, digamos que él no, no y luego aparte el tiempo que le dedica a los vídeos de YouTube, que pues yo sé, bueno, yo lo conozco personalmente, es un tío que trabaja muchísimo y duerme muy poco. Entonces, bueno, sus consejos están muy bien y creo que los consejos que él da son aplicables para muchísima gente. Además, con el valor de eso, de que tienes dos hijos. Por ejemplo, si tú estás intentando perder peso y tienes dos hijos, tú no puedes comer lo mismo que tus hijos, porque además a tus hijos les pierdan los macarrones y la pizza y las hamburguesas, y aunque no les des de comer eso todos los días, tú te vas a intentar mantener alejado de todo eso. Entonces, bueno, es muy interesante como él, que además él es un tío muy hábil con la cocina, pues cocina para ellos, pero también cocina para él. Y los trucos de recetas están muy bien. Así que, buen vídeo. Bueno, yo sigo con la filosofía de tener un desayuno donde ahora me tomo media tostada y un té, una comida ligera a mediodía. Por ejemplo, hoy tengo para comer dos filetes de pavo y un poco de cuscús. Lo que estoy haciendo es que progresivamente estoy reduciendo las cantidades. Y por la noche vuelvo a tomar fruta o, no sé, a lo mejor 100, 200 gramos de verduras, que me las preparo ricas, ¿eh? Con lo cual no paso hambre y picoteo frutas, como uvas, como plátanos, como melocotones, Voy comprando fruta. De hecho, ayer fuimos mi mujer y yo al supermercado y llevábamos una compra de 50 euros y todo eran verduras y frutas. Digo, mira, estamos súper sanos, ¿eh? Y ella decía, sí, estaba pensando lo mismo que tú. Lo que sí estoy haciendo, lo que sí estoy incorporando, y a ver, esto de la dieta es como todo, ¿no? Luego también aparece gente que te dice, converso, te da su opinión, ¿no? Y luego están los haters típicos que te dicen eso, ¿no? Por ejemplo, el otro día alguien me decía, creo que con buena intención, ¿no? Me decía, ¿cómo vas a perder peso comiendo uvas? Pues sí. O sea, yo de fruta no me corto un pelo, como dice mi amigo Filo Palomo, que es un crack, por cierto, seguidlo en El Caballo de Munchausen, el mejor podcast de filosofía que hay, El Caballo Munchausen, pedazo de podcast de filosofía. Él decía, me decía en un mensaje privado, porque él es amigo mío, él perdió peso también, él es delgado, pero dice que cogió mucho peso y nada, dice fruta a tope. Que habrá gente que te diga, no, pues no comas esta fruta, a mí me da igual. Yo estoy comiendo fruta a tope y yo he perdido de 103 kilos, ahora estoy en 90 kilos. Estoy mejor, la gente, todo el mundo, o sea, toda la gente que me conoce de mi iglesia, ostras, tío, ¿has perdido peso? Algunos no me han dicho nada, yo creo que no se han dado cuenta porque todavía no he perdido el peso que tengo que perder. Pero muchos sí, mi mujer que sí, me dice, mira, el otro día me pega un pellizco en la tela del culo del pantalón y me dice, ch, todo esto te sobra. Y digo, ¿verdad? Dentro de poco voy a tener que comprarme ropa. Entonces, ahora lo que estoy haciendo, lo único que estoy haciendo es eso. Me tomo una rebanadita de pan que es muy pequeña con aceite. Eso no renuncio a eso. Un café con leche desnatada, sin azúcar ni nada, a mí no me importa. El tema del azúcar ni edulcorante le echo. Y luego fruta media mañana. Una comidita pequeña, ahora estoy en el tupper pequeño, lo estoy reduciendo la comida del tupper pequeño, que como despacito y tranquilo y me quedo saciado, me bebo mi vaso de agua, más fruta de merienda. Y luego hay algunos días, que esto me ha pasado 2 días, que he hecho esa comida, es decir, un desayuno ligerísimo. Eso sí, tienes que tener, esto es muy importante lo que os voy a decir. Si te vas por ahí, en la mochila tienes que echar un plátano y fruta. Porque a las 12 de la mañana te da un hambre a lo mejor importante, te quitas el hambre y luego comes de otra manera. No comes ahí que devoras, ¿no? Pues lo que estoy haciendo es que algunas cenas, si he tomado a las 6 de la tarde, me he tomado mi fruta. Y cuando digo fruta, me comía a lo mejor 3 piezas de fruta. O sea, que es que no escatimo. Pues a lo mejor me tomo una infusión a la hora de cenar, que a mí la infusión me gusta mucho, y ya no ceno. Que alguno diría, ayuno parcial, sí, pues eso es bueno, eso es malo. Yo lo que sé es que tengo que reducir la comida. Y lo que sé es que de los 103 kilos a los 90 kilos los he perdido muy fácilmente. Hombre, he cambiado radicalmente de hábitos, ¿eh? Yo tenía hábitos de comida bastante malos. No voy a entrar en detalles, pero os podéis imaginar, ¿no? Picaba mal, comía mal, mayonesa ketchup, hamburguesacas a tope y cuantas más mejor, cenas sin control. Entonces, de los 103 kilos a los 90 kilos, creo que me ha resultado muy fácil. Desde julio, desde el mes de julio, junio hasta ahora ha sido fácil. Pero creo que de los 90 a los 80 kilos me va a costar bastante. Bastante. Pero bueno, bastante en el sentido de tiempo, porque yo no estoy pasando hambre. Además, como dice mi mujer y dicen muchos amigos míos, el tema no es dieta. O sea, no es que yo esté a dieta. Es que mi idea es que estoy cambiando hábitos de por vida. O sea, la cuestión no es, bueno, es que estoy a dieta, ¿no? Estoy haciendo ahí salvajadas, no. Es que tengo que comer de forma diferente porque voy a hacer 50 años y yo no puedo comer 3 comidas contundentes al día. Os voy a contar una cosa graciosa que me pasó hace un par de años. Estaba en el campo con unos amigos y una amiga mía tiene un perro, era un perro chiquitillo. Yo me estaba comiendo un pedazo de bocadillo de bacon y queso espectacular. Y el perro me estaba mirando con una cara, pero una cara y relamiéndose el tío en plan, Dios mío, dame algo, humano, dame algo que me muero. Total, que estábamos ahí hablando del perro, de la educación del perro, y ella me dijo, mi amiga me dijo, mira, mi padre es de campo y mi padre tiene perros, siempre ha tenido perros. El problema de un perro chico es que un perro chico no puede engordar. Un perro chico engorda y eso es una, es una aberración de la naturaleza. Eso es un horror. Entonces, mi padre le da de comer al perro una vez al día. A mí me llamó mucho la atención. El padre le da de comer al perro una vez al día. Y el perro se acostumbra y el perro se mantiene bien, de salud. No se ponen gordos, no se ponen. Es que, y además, un perro gordo es un perro enfermo. Lo mismo que un hombre gordo es un hombre enfermo. Entonces, bueno, me dio que pensar, ¿no? Yo no digo, no estoy diciendo para nada que hagáis una comida al día. Yo creo que yo necesito desayunar, aunque sea una mínima tostadita que me tomo con un café con leche desnatada, sin azúcar. Necesito comer fruta media mañana y necesito tomar fruta para merendar. Y necesito hacer una comidita normal. Pero con la actividad física que tengo y eso que entreno casi cada día, no necesito más. Yo tengo amigos, me he dedicado, ahora con todo esto me he dedicado a observar amigos. Yo tengo un amigo que acaba de jubilarse, se llama Miguel, él no escucha mi podcast. Él es un tío que es un tío guapetón, ¿eh? Es un tío que incluso con los años que tiene, ya tiene, creo que son 66 años, el tío pues es un tío muy guapo. Pero el tío está hecho un pincel, o sea, es un actor de Hollywood. ¿Qué come ese tío? Es muy frugal. Es muy frugal. Es decir, la comida española de tu desayuno con tus dos tostadas con aceite, tu comida bien, tu cena bien, y luego el fin de semana homenaje, y esta cena homenaje. No, él es un tío frugal. Pero está el tío perfecto. Además, él tiene problemas de rodillas, con lo cual se cuida mucho por el tema de cargar el peso. Así que, bueno, amigos, estas son las reflexiones de salud de vuestro amigo, vuestro gordito amigo converso de Vida Sanred. A lo que iba. Voy a comentar, voy a leer una carta, bueno, un correo que me ha mandado nuestro querido amigo Cristian, que me ha dado permiso y dice así: Hola, converso. Mi nombre es Cristian y primero que todo quería decirte que te escucho desde hace varios años y que me gusta mucho el contenido de tus podcasts y tus vídeos. Quería compartir mi experiencia de este año 2021. Empezando el año, en enero, mi mujer de 7 años, bueno, me imagino que se refiere a que lleva 7 años de relación, con la que tengo un hijo de 6 años, me dejó. Para mí fue una sorpresa, no me esperaba eso. Después de muchos meses de reflexionar, puedo comprender que no fue algo que pasó de un día para otro. Esto es muy estoico, ¿eh? Sigo con el correo. Pero el motivo por el que comparto esto es porque cuando ella se fue, cambié varios aspectos de mi vida. Para empezar, con respecto al tema de bajar de peso, yo pesaba 230 libras, y mi primer propósito fue bajar de peso as soon as possible. He mirado en internet cuánto son 230 libras, que son 104 kilos, o sea, pesaba como yo, pesaba como yo. Y de 230 libras dice que bajó a 200 libras, que son 90 kilos, que es lo que yo peso ahora. O sea, es un par. Bueno, esto se nota, ¿eh? Perdón, sigo con el correo del amigo Cristian. Perdona, Cristian, que te corté. Corté azúcar, pan, harinas en general, soda, es decir, los gaseosas. Bebidas energizantes, paré de comer en la calle, solo comida casera. Empecé a comer más ensaladas, acompañadas por supuesto de carne o pollo asado. Mucha más agua y cuando tenía ganas de picar algo, muchas frutas, manzanas, uvas, melón. Al cabo de 3 meses bajé a 200 libras, 90 kilos. Dije, para mí un gran cambio. Ropa que no usaba en años ya me quedaba bien. Aparte yo me sentía muy bien, más ágil, más activo. En otro aspecto de mi vida decidí ser más productivo. Aunque muy conforme con mi actual trabajo, entonces, al ella irse y yo quedarme con todos los gastos de la casa porque mi hijo se quedó conmigo, tenía que aumentar mis ingresos. Empecé a hacer algo que para muchos parecía arriesgado, que fue cambiar de actividad económica. Todos esos cambios debo agradecerlo a los audios que empecé a escuchar de motivadores tales como Jim Rohn, Les Brown, etc. Todos ellos te animan a hacer cambios que normalmente tú no harías, pero que ellos te enseñan a que al cambiar tu forma de pensar, al creer más en ti mismo y en un poder superior, las cosas empiezan a cambiar para ti. Te enseñan que el universo empieza a cambiar a tu favor cuando tú empiezas a trabajar más fuerte. No puedo dejar a un lado que, empezando todos mis problemas, cuando no entendía lo que estaba pasando, cuando me sentía muy mal y deprimido, acompañando únicamente de mi hijo, cuando tenía que ser más fuerte y seguir adelante por él, el mundo, como él lo conocía, tenía que seguir adelante, en orden de que todo debería de ser seguir funcionando de la mejor manera. Me acerqué mucho a Dios, empecé a orar todos los días como nunca lo había hecho, aunque siempre había creído en él y en el poder de la oración. Siento que me había alejado mucho, pero empecé a pedir con mucha fe todos los cambios que necesitaba, y él ha escuchado todas mis oraciones y me ha concedido todo lo que he pedido. Así que, converso, al escuchar tus audios veo mucho de lo que he aprendido con Jim Rohn en el transcurso de este año. Relacionado con la filosofía estoica, supongo que muchos de sus seminarios están basados en esa filosofía, porque me siento bastante identificado con mi nueva mentalidad y filosofía de vida, y en lo que tú cuentas de lo que está basada esta filosofía. Si de algo sirve este correo y mi experiencia, siéntete libre de compartirla con tus escuchas. Un abrazo y un cordial saludo. Jo, pues me ha gustado mucho, pero me ha gustado muchísimo este correo de Cristian. Además, sinceramente, me parece una cosa horrible. O sea, lo que ha sufrido, bueno, las consecuencias siguen, ha sufrido, pero fijaos, esto. Bueno, Cristian, primero, gracias por tu correo, tu sinceridad. Un abrazo enorme, tío, un abrazo. Mis mejores deseos para ti, que Dios te bendiga, que Dios te siga ayudando a seguir adelante, a luchar por tu hijo y hacer cambios para que tu vida cambie y para que te acerques más a Dios, que bueno, desde mi cosmovisión es muy importante. El que no crea, pues también te quiero, amigo mío. Hablando del estoicismo, ¿no? Quiero volver a hablar del estoicismo. Él ha aplicado un punto de la filosofía estoica que me parece de una lógica absoluta. Hay cosas que tú no puedes cambiar en tu vida. Por ejemplo, un horror. Yo no quiero ni imaginarme que mi mujer me dejara. O sea, no quiero ni imaginarme, un horror, que tu mujer te deje. Bueno, tú no puedes cambiar el hecho ese. Si tu mujer decide irse, ¿qué vas a hacer? Aceptar con serenidad lo que te ocurre. Aceptarlo. Hay gente que se niega a aceptar las cosas que le ocurren. Es que me niego. Y como se niegan, pues se ponen a beber, se drogan, se abandonan, pierden el trabajo, hacen una situación mala peor porque se niegan a aceptarlo. Se deprimen. Es que me niego a aceptarlo. No todas las depresiones están causadas por lo mismo. Hay depresiones endógenas y exógenas. Pero yo sí conozco mucha gente a nivel pastoral que se deprime porque no acepta. Por ejemplo, no aceptan que los hijos se van de casa. No aceptan que la mujer a la que aman, pues ya no les ama a ellos. O la mujer a la que ellos aman les ignora y no está fuera de su alcance. Y entonces pues se deprimen, se vuelven incels, se vuelven MGTOW, o se vuelven, yo qué sé, se ponen violentos, o se meten en la cama a llorar y no salen de la cama. Hay cosas que tú no puedes cambiar, enseñaría Marco Aurelio, nuestro querido emperador. Pero hay cosas que tú sí puedes cambiar. Tú no puedes cambiar a otras personas. O sea, niégate. Hay muchas mujeres que intentan cambiar a otras personas, pero no se puede. Es que no puedes, tío, no puedes. Sobre todo chicas, no sé si alguna chica me escucha, creo que hay oyentes de Vidas en Red, pero son menos. Pero muchas chicas tenéis la cosa de que podéis cambiar a los hombres, y no. No, no digo que no, alguna no haya podido hacer algunos cambios, pero normalmente las personas no cambiamos mucho, a no ser que queramos cambiar. Pero lo que tú sí puedes controlar, lo que sí tú se puede hacer es cambiar tus propias decisiones y la forma en la que te afectan. Y esto es un núcleo central del pensamiento estoico. Por ejemplo, los estoicos enseñan, tú no puedes cambiar tus emociones, pero sí puedes cambiar tus pensamientos y tu forma de pensar. Y os voy a dar un truco que explicaba un predicador puritano, quizá el último de los puritanos, aunque más contemporáneo, el doctor Martin Lloyd-Jones. Él decía, ¿sabéis cuál es la diferencia cuando tú escuchas a tu voz interior o cuando tú hablas a tu voz interior? Por ejemplo, una persona deprimida suele escuchar a su voz interior, o una persona ansiosa. Hay un podcaster que siempre me graba sobre el tema de vivir con ansiedad. Yo sé que hay gente que sufre crisis de ansiedad, eso es horrible, y mis mejores deseos para ellos. Pero hay gente que escucha su voz interior y solo tiene la voz interior. Por ejemplo, la voz interior es, nadie te va a querer. vas a morirte solo. Vas a ser un gordito toda la vida. Nunca vas a mejorar o conseguir tus metas. Eres un fracasado. Eres malo. Esa es tu voz interior. Si tú escuchas tu voz interior, tú eres víctima. Eres víctima. Tú no tienes el control. Pero tú puedes tomar el control, que es hablarle tú a tu voz interior. Voy a esforzarme más. Soy bueno. Si me lo propongo, si me esfuerzo, voy a establecerme metas a corto plazo para seguir mis metas a largo plazo. Es decir, tú en un día no vas a adelgazar o tú en un día no vas a... Pero hoy voy a hacer esto. Ten un plan, como enseñan Jordan Peterson. Tómate en serio a ti mismo. Tómate en serio a ti mismo. Hay gente que no se toma en serio a sí misma. Tómate tú, eres importante. Así que tómate en serio a ti mismo. Aquí el punto está en que tú le hables a tu voz interior. Yo soy una persona válida, yo tengo valor. Puedes modificar tus pensamientos leyendo cosas que te ayuden. Dejando de ver cosas o de escuchar comentarios o gente tóxica en tu vida que te dice eres malo, tú eres muy malo. Mi hermana en su podcast, mi hermana Conversister, Esperanza Martínez, en su podcast Entrenamiento Mental, habla de las creencias limitantes. Y eso que enseña mi hermana es muy importante. Las creencias limitantes son mentiras repetidas que terminas creyéndote. A lo mejor te las repitieron tus padres, tú eres malo en los deportes. Es que este niño es malo en los deportes. Este niño es patoso y tú te crees que ya eres patoso de por vida. Pues no. Seguro que hay deportes que se te dan bien y que te gustan. Seguro que hay cosas en las que eres bueno. A lo mejor lo que necesitas es aprender nuevas habilidades y practicar. Así que háblate a ti mismo. Puedo tomar decisiones, puedes tomar el control de tu vida. Háblale tú a tu voz interior. Mirad, estoy hablando un poco del correo que me escribió Cristian, ¿no? Los estoicos enseñan que el objetivo de la vida no es tanto la felicidad, sino la serenidad de espíritu. Esto es importante, escuchadlo bien. El objetivo de la vida no es tanto la serenidad como la felicidad, sino la serenidad de espíritu. Es decir, la virtud. La virtud, en el sentido estoico de la palabra, es madurez. Madurez emocional. Una vida ordenada. Una vida vivida conscientemente. Una vida vivida de acuerdo a valores. Tus valores. Eso es una vida vivida, como dice Epícteto en sus disertaciones, el objetivo de la virtud es una vida que fluye con placidez. Virtud de carácter, madurez. Otra cosa importante, lo repito ahora, la dicotomía del control. Esto lo llaman los neoestoicos. Estoy leyendo bastante sobre este tema y sé que el estoicismo ha tenido dos brotes de ser relanzado, ¿no? La dicotomía del control. Es decir, preocúpate solo lo que depende de ti. Hay gente que se deprime porque se preocupa por cosas que no puede controlar. Por ejemplo, tú tienes unos hijos que son, yo qué sé, un desastre. Un hijo que no estudia. Vale, tú no puedes cambiar a tu hijo, pero tú sí puedes cambiar tu actitud hacia el hijo. Puedes ponerle límites, puedes pasar tiempo con él, dedicarle, darle ejemplo. Ahora, si él toma otra decisión, es su decisión. No te frustres, no te deprimas. Tú has cumplido con tu obligación. Si tú has cumplido con tu obligación y tu hijo te ha salido, yo qué sé, terrorista de la banda ETA, él ha tomado sus decisiones. Ahora, tú puedes hacer lo contrario, que es meterte en la cama a llorar. A ver, no digo que no te afecte, es tu hijo y te va a doler. Pero tú no has fracasado. Tu rol, tu papel, era ser el padre que él necesitaba. La dicotomía del control. Reconoce que no estás al control de todo. Tú no tienes el control de todo, pero sí puedes tomar el control de tu vida. Esto se podría resumir con la famosa plegaria de la serenidad de Reinhold Niebuhr, que dice así, esto lo dicen mucho los alcohólicos anónimos, ¿no? Dice, Señor, concédeme la serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Aquí está guay, ¿eh? Os lo repito. Dice, Señor, Concédeme la serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Dicotomía del control, amigos. Céntrate en lo que puedes cambiar. Y si has tenido éxito en lo que puedes cambiar, sé feliz, permítete ser feliz. La cláusula de la reserva. Esto es otro pensamiento central del estoicismo. Es decir, es ser consciente de que cualquier plan puede salir mal. Cualquier plan puede salir mal. Pero jamás en lo esencial, porque nuestra verdadera meta es interior. Y la meta es la mejora personal, la virtud y la serenidad. Y eso lo podemos seguir. La cláusula de la reserva indica, imagínate que tu vida se viene patas abajo, como le pasa al colaborador de Iker Jiménez, ¿no? ELA, una enfermedad horrible. La madre de un amigo murió de ELA, qué cosa tan horrible. Un cáncer, un terremoto económico, un drama personal. Las cosas pueden salir mal. Pero tu meta, nuestra meta, debe ser interior, es decir, ¿cómo reacciono yo a esas situaciones? Voy a dejarlo aquí porque tengo más puntos, pero que trataré un poquito más adelante. Pero yo creo que con esto ya tenemos material para reflexionar y poner en práctica cosas que nos van a hacer mucho bien. Así que seguro que hay muchos que me habéis escrito recomendándome libros y os doy la gracia. Zordor me ha recomendado algunos libros muy interesantes, otros correos que he recibido. Podéis escribirme a vidasenred@gmail.com y me encantará leer vuestras experiencias. Respondo todos los correos. Y si alguien quiere, yo sé que hay gente creyente, gente no creyente, pero si alguien quiere que ore, que interceda por algún tema, encantado de hacerlo también, y también si alguien quiere que le escuche, pues encantado de escucharle. Chicos, un placer, amigos isleños, criptoestoicos, salud y respeto para todos y espero que os haya gustado. Si os ha gustado, decírmelo. Y si no, también. Hasta pronto.